Hola a todas, todes. Volvemos en este ratito de radio para hablar de las cosas del comer ya en este 2026, después del descanso de enero. Y bueno, empezamos el año rellenando agendas, ya con fechas de encuentros y de enredos varios para hablar de estas cosas del comer, de qué sucede en el medio rural, que como muchas habréis escuchado, está revuelto, el sector agrario, bueno, está en un momento complicado, con mucho activismo, con mucha movilización, sobre todo ahora por el acuerdo de Mercosur. Y bueno, están pasando muchas cosas en los mundos, en nuestro alrededor. Entonces, bueno, siempre es buen momento para juntarse, pero además ahora, pues bueno, como viene siendo por desgracia habitual en los últimos años, pues se hace ya también necesario, ¿no? Como sabéis algunas, desde Baladre llevamos organizando los últimos años dos encuentros anuales de Nos Sostenemos, que es un encuentro que surgió para enredar a proyectos agroecológicos y bueno, un encuentros donde estar, donde contarnos lo que nos pasa y con diferentes temáticas, ¿no? Hacíamos uno en primavera y otro en otoño. El otoño de 2025 no lo hemos podido organizar porque estábamos bastante enfocadas en el encuentro mundial que iba a ser en Francia de agricultura sostenida por la comunidad, donde pudimos estar algunas. Y ahora en primavera estábamos pensando cómo y cuándo organizarlo y nos hemos encontrado con que también va a haber un encuentro de Nos Plantamos en el mes de marzo. Entonces, nos parece que es un momento en el que más que multiplicar eventos, lo importante es encontrarnos y hemos decidido sumarnos a este Nos Plantamos y, bueno, aunar un poco fuerzas para juntarnos allá. Entonces, hoy lo que queríamos era explicar esto de Nos Plantamos, qué es y también un poco qué va a suceder en el mes de marzo. Y para eso hemos invitado a David Gallar, que es una de las personas que forma parte de Nos Plantamos desde el principio. Él, bueno, además de profe en la Universidad de Córdoba, pues es activista desde hace muchos años por un medio rural vivo y es una de las personas que está poniendo cuerpo y tiempo bueno, en hacer que esto del Nos Plantamos coja vida, ¿no? Entonces, bueno, a David le hemos preguntado ¿qué es esto del Nos Plantamos para que nos lo explique un poco? Nos plantamos, pues somos un conjunto de organizaciones que apuestan por la soberanía alimentaria y por la agroecología campesina para la defensa de los territorios rurales y por el derecho a la alimentación justa para todo el mundo. ¿Qué queremos ser? Queremos ser un movimiento social, queremos ser el movimiento por la soberanía alimentaria en el Estado español. Y las organizaciones que estamos ahí, pues somos gente diversa, desde el movimiento, desde organizaciones agrarias, campesinas, desde pequeños colectivos y pequeñas organizaciones del movimiento agroecológico, de pequeño campesinado, de pequeños productores, parte del mundo jornalero, ONGs de desarrollo por la soberanía alimentaria, gente de la academia que cree en esto de la agroecología y la soberanía alimentaria, movimiento ecologista, movimiento juvenil en defensa en defensa del territorio y en defensa del clima, plataformas de defensa del territorio. Total, que ahí somos un conjunto diverso que llevamos 2 años, llevamos 3 años trabajando como Nos Plantamos, recogiendo un poco el testigo del movimiento por la soberanía alimentaria. Tuvimos un encuentro hace 3 años en Córdoba, donde nos constituimos como movimiento. Y el año pasado, hace 2 años, estuvimos en Allariz con el Sindicato Labrego Galego y con Amigas de Aterra Galiza, organizando un encuentro donde, bueno, seguíamos trabajando en temas de acción directa no violenta, que es un poco el escenario en el que nos queremos mover. Hay que hacer algo porque porque el panorama está muy difícil, el sector agrario está, bueno, pues está enfadado, está en quiebra, está amenazado, es frágil y hay que darle apoyo y el apoyo tiene que ser para avanzar hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. Y para dar apoyo a este mundo campesino, pues necesitamos el apoyo de todas las gentes, y ahí es donde nos estamos juntando, en Nos Plantamos. Bueno, y ahora que conocemos un poquito mejor qué es esto del Nos Plantamos, la pregunta es, ¿qué va a pasar en marzo? ¿Cuál es la idea para ese encuentro? ¿Dónde y cuándo nos juntamos? Bueno, cuéntanos, David. Nos vamos a juntar el fin de semana del 13 de marzo en El Escorial, cerca de Madrid, para actualizar Nos Plantamos. Este último año nos ha costado tener acciones, y sabiendo que Nos Plantamos teníamos el objetivo de tener acciones directas, no violentas, de generar un poquito de ruido, de confrontación, de tensionar un poco frente a este escenario de tractoradas de la extrema derecha, frente a estas políticas públicas de la Unión Europea que son desastrosas, frente al Mercosur, frente a las macrogranjas, frente a las plantas de biogás, pues este año, el año 2025, nos ha costado. Entonces, para este año 2026 nos vamos a juntar todas las organizaciones y todas las nuevas que se quieran acercar, y pequeños colectivos y gente campesina y, bueno, todos los perfiles que se vean involucradas en esto de la soberanía alimentaria, la agroecología campesina y la defensa del territorio, pues nos vamos a juntar para marcar una agenda, para construir una agenda de cuál es el tema en el que vamos a trabajar, cómo nos plantamos y cuáles van a ser las acciones descentralizadas, centralizadas, es decir, el cómo hacer ruido y que haya una voz que hable de soberanía alimentaria, que hable de agroecología, que hable de agricultura, y no desde un modelo de defensa de los grandes tractores, de un modelo excluyente y que está ocupando la extrema derecha. Queremos ser otra cosa, y queremos ser un movimiento ecologista, campesino, feminista, popular, y que tenga una visión de justicia y de buen vivir para todo el mundo. Por eso hay que venir al encuentro de marzo de Nos Plantamos, pues porque vamos a construir una agenda colectiva para hacer ruido en el ámbito de la agricultura, del medio rural y de los movimientos sociales en el Estado español. Bueno, pues ya hemos escuchado a David. Importante acudir del 13 al 15 de marzo al Escorial, decir, por completar la información, que va a ser en el albergue Fuente Nueva, en San Lorenzo del Escorial. Y para tener más información de cómo apuntarse y que recibáis el formulario, podéis escribir a info@nosplantamos.org y ahí os cuentan toda la información y os mandan el enlace para que hagáis el registro. Pues hasta aquí llegamos hoy con esta sección, y como siempre, seguimos sembrando.